conociendo los derechos de los niños, niñas y niñes. La no discriminación, el interés superior del niño, su supervivencia, desarrollo, protección, así como su participación en decisiones que les afecten. Los niños y niñas tienen derecho a la vida sana y segura, tener una vida digna y plena, más aún si se tiene una discapacidad física o mental. Descansar, jugar y practicar deportes, vivir en un medio ambiente sano y limpio y a disfrutar del contacto con la naturaleza. Conociendo los derechos de los niños y niñas.